¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, muy buenas y tropicales, lluviosas, frío, calor, nubladas tardes aquí en la capital de Chile, Santiago. Oye, qué raro el clima. Sí, se parece a Tropiconce. Sí, bueno, se supone que se está corriendo, ¿cómo es la cuestión? Se corre, pero no sé. Que el clima está cambiando. Claro, no creo en el cambio climático. Eres de ese grupo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos listas, como entusiastas con este programa que venimos anunciando hace algunos días y buscando hace más tiempo. Y así que estoy expectante. Sí, igual, porque no cacho nada del área, entonces. Sí, bueno, sí. No cacho nada de nada, pero es puro chamullo lo que hablo yo. Somos humanistas. Exacto. Sí, sí, somos pura humanidad. Yo hago el cero al revés. Bueno, saludamos a nuestras auditoras y como siempre les pedimos que compartan, difundan, que les digan a sus amigas. Si no lo puede escuchar ahora, súbalo a sus redes sociales. Nos puede escuchar en Spotify, en iVoox, en Archive. No, si esta cuestión, no pueden decir que no pueden escuchar la radio Humedales. Y además, el tema de hoy día va a estar, pero estupendo. Brillante. Exacto. Un alto contenido intelectual. Sí, preparen no su cerebro. Que hablamos. Sí, va a estar bien nutrido, así sí. Es que hay que preparar, tomen lápiz y papel. Exacto. Si quieren, incluso para anotar. Porque hoy les vamos a hacer una prueba al final. Con alternativa. Ahí hay una risa que se escucha detrás. Les vamos a tener sorpresa para en el siguiente bloque. Vamos a presentar a nuestra invitada que va a hablar de, escuchen esto, escuchen, preparen sus oídos, neurociencia y biodanza. Cáchate, chúpate esa María Teresa. Sí, no, y además como una asociación que de pronto no te imaginas. Yo diría neurociencias y... no sé, y hígado, no sé, por ejemplo, claro. Como no me imaginaría, y biodanza, ¿no? Claro, que por es eso como... somos ignorantes. Sí, y por eso que hacemos este programa. Exacto. Vamos a la música. Ya, por favor. Mejor para no seguir hablando tanta cabeza. Vamos a escuchar un tema, un cover de La Edad del Cielo en voz de Clara Cantore. Más que un puñado de más. capricho del sol, del jardín, del cielo. No damos pie. Entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Bien, ahí sí, estamos de vuelta. ¿Hemos volvido? Sí. Yo quisiera hacerles una pregunta antes de presentar a nuestra invitada, y que fue la pregunta que nos hicimos también con Sicri. ¿Qué es la neurociencia? Uh-huh. ¿Cierto? Y bueno, lo que siempre hacemos, o qué te tinca a ti, ¿qué podría ser así como abuelo pájaro, diríamos? Como la ciencia de... De la neura. De la neura, claro. Bueno, yo me puse a... O sea, yo lideré el equipo investigativo de esta radio, entonces googleé, hice un barrido muy exhaustivo. Claro. Entonces salía, por ejemplo, el estudio del sistema nervioso, uh-huh, comprender el funcionamiento del cerebro y los procesos relacionados con la mente, conocer los mecanismos de regulación y control de las reacciones nerviosas. ¡Uy, qué serio no, suena sí, eso! Sí. Para gestionar lo que ocurre en él, para comprender el comportamiento de los seres humanos. Eso salía de la claro, neurociencia. Yo igual busqué. Ya, y por qué, para no venir tan desenchufada, sí, porque si no una vergüenza. Claro. Entonces leí que tiene, o sea, una de las cosas junto con lo que tú también estás diciendo, ajá, de la plasticidad neuronal. Sí. De la plasticidad del cerebro o neuronal. ¿Sabes que una mujer fue la que hizo un gran aporte a la neuroplasticidad? Ya. Ahí después te voy a decir qué. Ya, cuéntanos. No, pues primero presentemos esta pregunta que está aquí y muchas otras más. Las va a responder nuestra querida invitada llamada Jitit Sánchez, que es, cáchense esto, directora de la Escuela Metropolitana de Biodanza, doctora en ciencias y ex académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Nos faltan los aplausos. Nos falta la fanfarria. Sí. Jitit, ¿cómo estás? Súper bien. Hola, Sandra. Hola, Sicri. Yo encantada de estar con ustedes. Tienen una energía tan bonita. Así es que también agradecerles que se interesen en estos temas que nos ayudan tanto a vivir y a también a convivir. Jitit, y lo que dijimos nosotras de la neurociencia. ¿Cómo andamos? Súper bien, pero, pero les quiero decir que el tema de mi interés ha sido a partir de biodanza, que yo, ¿no es cierto?, me interesaba las neurociencias como estudio. ¿Ya? No como investigación. Perfecto. Y está dentro del campo de lo que se llama neurociencias afectivas. Ya, por uh-huh, favor. ¿No es cierto? Afectiva, todo lo que tiene que ver entonces con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, el cómo y tan importante también cómo nos vinculamos. Cómo para nosotros como especie es tan importante sentir que pertenecemos. Mm. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido para ti como mujer en la uh-huh, ciencia, cierto, ahora vinculada también a la biodanza, estudiar este tema de la afectividad y la...? Hoy ha sido, pero mira, para mí ha sido, pero entender, comprender algo que sentimos en biodanza. ¿Ya? Nosotros vivenciamos, experimentamos que nos relacionamos de otra manera con las personas, las vemos de otras maneras, las podemos entrar en contacto. Yo no entendía por qué ocurría eso, uh-huh, por qué había una especie como de transformación en nuestra capacidad de vincularnos. Entonces eso me llevó a querer saber qué nos está ocurriendo, para que eso ocurra, para que acontezca, porque uno yo pensaba que era un tremendo salto el hecho de que uno esté en un lugar haciendo ejercicios con música y de pronto en la vida uno se sorprendía de que reaccionaba de otra manera. Y a veces ni siquiera uno se daba cuenta, pero los que te rodean te decían, oye, mira tú esto, entonces uno se da cuenta, oye, de veras. Entonces, ¿por qué algo que fuera un movimiento, que fuera en una sala de clase, producía algo tan profundo como un cambio en nuestro relacionamiento? Eso para mí era un salto demasiado grande. ¿Cómo explicamos eso? Y resulta que ahora, justamente estudiando neurociencias, entonces hemos llegado a algunas, ¿no es cierto?, a algunas evidencias de por qué ocurre eso. ¿Qué evidencias? Ay, mira, harto. Yo diría que mucho tiene que ver con la neurofisiología. ¿Y qué es la neurofisiología? Claro, mira, son las redes neuronales que uno activa, porque ¿qué pasa? Que nosotros como culturalmente hemos hipertrofiado mucho todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Nosotros pensamos todo el día y nuestro pensamiento es rapidísimo y muy poco espacio tenemos para nuestras sensaciones, lo que sentimos, lo que ocurre con nuestro cuerpo, para qué decir para las emociones. Las emociones no podemos, estoy trabajando. Entonces no tenemos espacio. También es el habitar nuestros espacios personales desde el movimiento. Si nosotros nos movemos, caminamos, vamos a un objetivo y no importa, parecemos una cabeza, ¿no es cierto?, que gobierna el cuerpo, pero el cuerpo no tiene presencia en nuestros movimientos, en lo que hacemos. Entonces, y biodanza crea un contexto que permite esas tres posibilidades, y todo en relación a las otras personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en una sesión de biodanza? Estamos permitiendo justamente eso, sentir, dar espacio a las emociones, poder vivenciar y habitar nuestro movimiento, los espacios, la relación con las otras personas, nuestro equilibrio, todo eso lo vamos percibiendo. Y eso es una contribución enorme de biodanza, porque los sistemas en general no son corporales, ni dan tampoco el marco en que podamos potenciar esas redes neuronales que nos permiten sentir. Ah. Wow. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, yo estaba, me fui a pensar en cómo en el mundo del feminismo, de las mujeres, de los movimientos de mujeres, creo que sí se le da espacio al sentir, cada vez se ha ido valorando más. Creo que venimos de una tradición feminista que ha sido muy racional. Todavía hay mucho de eso. O sea, lo que estabas describiendo recién me representaba, ¿no? Esta cosa de mucho espacio al pensar, que también es muy patriarcal, ¿no? Y que cuando hablamos de un planeta feminista o de un hacer, una vida más vinculada al feminismo, también estamos pensando en integrarnos más, ¿no? Sí. Como integrar esto que dices tú, las sensaciones y la emoción, que haces sí. también la distinción, ¿no? Sí. Entre sensación y emoción. Exacto. ¿Podrías sí. ahí describir tal vez alguna diferencia? ¿Diferencia? Claro, porque las emociones en la realidad, mira, las sensaciones, ¿no es cierto? Muchas sensaciones corporales, qué sé yo, tú sientes, qué sé yo, hambre, sed, frío, debilidad, te sientes, de pronto hay días que te sientes fuerte, y todo tiene que ver con las condiciones en que tú estás viviendo en el momento, nutricionales, hormonales, ¿no es cierto? Entonces todo eso produce sensaciones corporales también, y las emociones tienen que ver con esas sensaciones, pero que pasan por unos filtros en el cerebro que tienen que ver con la valoración. O sea, esas sensaciones, esa que estoy sintiendo, ¿es importante para mí? todo inconsciente. Y también, ¿no es cierto?, esa valoración me lleva a un movimiento que a veces es un gesto sutil. Entonces, la emoción tiene que ver con las sensaciones, pero que te están diciendo algo. Te dicen algo importante. Por eso, no hay emociones que son positivas y emociones negativas, porque todas nos están informando. Y entonces es muy importante a todas ellas darles un espacio, no hacer un rechazo, tampoco hacer que las demás personas rechacen sus emociones. A los niños, a los adolescentes, por ejemplo, qué importante es que si tiene miedo, entonces uno le diga, ay no, pero no tienes que tener miedo. Entonces uno en el fondo, ¿no es cierto?, está haciendo que, no está validando a la niña, al niño, ¿no es cierto?, que está sintiendo lo que realmente está expresando. Entonces, hay que darles cabida, y ahí entonces a las adolescentes, también niñas y niños, también es poder decirles sí, es que es lo que está ocurriendo, lo que te está ocurriendo realmente produce miedo, o produce angustia, o produce, ¿no es cierto?, una desestabilización, lo que sea. Solo que estás conmigo. Entonces, ese estar con la otra persona, de alguna manera que puede ser muy sutil, puede ser, ¿no es cierto?, porque te voy a escuchar, puede ser porque te digo, mira, cuando estés así, llámame, o escríbeme, o algo en que yo le estoy diciendo a la otra persona, no estás solo, no estás sola, estás conmigo. Eso es súper importante, porque hay también un discurso tremendo de la autonomía. ¿Ah? Yo soy autónomo porque no necesito a las demás personas. La verdad es que tenemos autonomía en aspectos en la vida, pero somos tremendamente interdependientes. Entonces, es muy importante eso de poder estar con las otras personas. Y eso tiene un nombre en neurociencia. Eso quería, justo que te quería hablar. Y eso es bonito porque tiene un nombre, se llama corregulación. Corregulación. Y entonces es bonito porque uno ya en lo que vive, entonces dice, uy, me está ocurriendo esto, me siento desestabilizada con lo que pasé en este momento. Entonces, ¿cómo corregulo? Entonces, ¿cómo me pregunto? ¿Cómo corregulo? Y hay tantas maneras de corregular. Puedo llamar a mi amiga, ¿no es cierto? Puedo dar una vuelta y mirar el pasto, las flores. Puedo jugar con mi mascota, puedo acariciarla, puedo ir a regar la plantita. Puedo escuchar Planeta Feminista. ¡Ah! Puedo tomar clases con de biodanza. Exacto, claro. para biodanza. Puedo tomar terapia con la psique. Claro. Súper buenas ideas. Está bueno. ¿Ves? ¿Cómo desde la ciencia llegaste a la biodanza? Una historia personal. Ya, yeah, perfecto. Por historia personal. Yeah. Yo en los años, estamos hablando de los años 70, yeah, cuando entré a la universidad, entonces por circunstancias muy de acaso, ¿no es cierto?, conocí a Rolando Toro. Uh-huh. Entonces, conocí biodanza a través de su creador. Ya. Yeah. Y después, bueno, yo estudié biología, ¿no es cierto?, licenciatura en ciencia, y después, pero siempre yo sentía en mi labor, ¿no es cierto?, académica, de investigación también, que me gustó, pero siempre sentía que faltaba más, ¿no es cierto?, desarrollar este otro aspecto que tiene que ver con las potencialidades humanas, yeah, las propias y de los demás. Entonces llegué así, a través de su creador. Qué bueno. O sea, lleváis hartos años en la biodanza, po. Sí, pero le di harto espacio a mi profesión. Ya. Entonces yo hice la formación completa de biodanza como profesora en el año, empecé 2001, 2002, y de ahí no he parado más hasta ahora, con una dedicación, ¿no es cierto?, hasta que en este momento es mi lado A, porque muchos años hasta que terminé la facultad era mi lado B, ahora estoy en mi lado A, de todas maneras con biodanza, dirigiendo la escuela, con alumnos, alumnas principalmente, es maravillosa. Vamos a hablar, justo te quería preguntar de eso, pero hagamos una pausa musical y después retomamos esta interesante conversación, Hiti, que además es como que aquí nos estamos corregulando igual en esta conversación. Cierto. Ya el hecho de sonreír, las tres, lo que ustedes dicen, no. Estamos, la tontera que habla. Estamos totalmente corregulando. Excelente. Maravilloso. Vamos a escuchar un tema que elegiste tú, Hiti. Vamos a escuchar a la Marisa Monte, Ven Leve. Estamos hablando del trauma. Sí, estábamos aquí comentando con Hiti, al menos dos cosas comentábamos. Una es que desde ciertas teorías, bueno, en realidad Alice Miller, que es una psicoanalista humanista, tiene como una integración, habla de la, a propósito de lo que decía Hiti recién, de la importancia de que haya un testigo con conocimiento cuando tú vives una experiencia de maltrato, de dolor, de trauma, y que ese testigo con conocimiento valida tu experiencia, y entonces eso hace que tu camino luego sea distinto. En la que la diferencia, de hecho ella dice la diferencia, por ejemplo, entre Hitler, y habla de los grandes tiranos, uh-huh, es que ellos no tuvieron testigos con conocimiento y que fueron niños torturados, por ejemplo. Y entonces luego ellos generaron masivas torturas o genocidios. Igual no me dan pena. Claro. Exacto, a mí tampoco. Así es que está, bueno, de eso y del trauma estábamos hablando, ¿no? A propósito de lo mismo. Sí, es tan importante poder ahora hablar del trauma, ¿no es cierto?, que es un tema que está presente en muchos espacios. Y porque antes decir hoy yo tengo un trauma era como decir tengo lepra, o sea, estaba muy escondido. Y ahora nos damos cuenta que el solo hecho de vivir en nuestras realidades produce muchos traumas, muchos. Entonces, es un trabajo que tenemos que darnos para disolver lo que ahora se llama las cicatrices que deja el trauma. Y esas cicatrices son corporales. Entonces, corporales, neuronales. Neuronales, claro. Entonces, y también tensiones, ¿no es cierto? Tensiones a nivel del cuerpo, tensiones musculares. Entonces, eso hay que irlas disolviendo, pero no es la solución solamente el hacernos consciente, reflexionar, ¿no es cierto?, pensar, sino que es a través del cuerpo. Y eso es una maravilla que se ha descubierto. Y biodanza tiene mucho que aportar en ese sentido, porque el movimiento mismo, el hecho de que biodanza es tan progresivo, tan cuidadoso, hasta con la mirada, con los ejercicios, y vamos recuperando de a poco aquellos que hemos perdido. Por ejemplo, el movimiento. Porque el trauma nos hace que tengamos una posición encogida. Nuestros espacios físicos y también existenciales se reducen al máximo. Y poco a poco, con los ejercicios, vamos recuperando, ¿no es cierto?, aquello que parece corporal, pero que tiene un efecto existencial. Yo creo que hay algo bien importante que decir, que la información que va del cuerpo al cerebro es la mayoría. 9 veces la información que va al revés, desde el cerebro al cuerpo, es 1. 9 es lo que va del cuerpo al cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos traumas, tenemos estrés, tenemos enfermedades, lo que va ocurriendo es que vamos sintiendo cada vez menos el cuerpo. Entonces, imagínense, estamos perdiendo la información mayoritaria y más importante. Entonces, tenemos que irla recuperando, y esa recuperación es también, ¿no es cierto?, a través del movimiento, a través de irse permitiendo sentir las emociones, las sensaciones del cuerpo, y todo eso de a poco y en presencia de las demás personas. Porque todo el rato tenemos que corregular, todo el rato en nuestra vida. Y mucho, ¿no es cierto?, así que si tenemos que recuperarnos de estas cicatrices del trauma, en presencia de la otra persona que luego nos da un abrazo, que tomamos las manos, que tenemos una caricia en las manos, en el rostro. Y eso entonces nos va sanando poco a poco. ¿Qué has visto tú de esa recuperación del cuerpo, del movimiento, en tus clases con mujeres? Mucho. Nosotras las mujeres en ese sentido encuentro que tenemos una presencia corporal, pero tal como la tenemos también, ¿no es cierto?, lo que vivimos es brutal también, porque nos impide entonces aquellos que por nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, tenemos, que es la presencia del cuerpo, entonces la anestesiamos de distintas maneras. Las suprimimos, las inhibimos. Entonces, cuando nosotras mujeres empezamos a recuperar nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros espacios personales, nuestros movimientos, un movimiento que tenga que ver con lo que sentimos, que tenga que ver con nuestras emociones, entonces es un florecer increíble. Así es que los efectos de biodanza en nosotras mujeres son extraordinarios. Qué lindo escucharte. Sí, sí. Y además como que dan ganas de meterse en viola. Sí. Eso es objetivo. Es una buena publicidad, ¿cierto? A propósito. Mientras habla hay mensajes subliminales, como exacto, sabe el cerebro. Porque tenemos además dos espacios, o sea, bueno, hay en este espacio de Mundana y de la radio, uh-huh, hay dos espacios de biodanza, el de la Pauli los jueves a las 18:30 y el tuyo, Hitin, ¿verdad? Claro, los miércoles. A las 18:30, sí. Así que aquí ya salen dos datos porque yo creo que aquí toda la gente va a querer. ¿Usted quiere sacarse los traumas de encima? ¡Venga, biodanza! ¡Llame ya! ¡Claro! ¡Llame ya! No más traumas. Claro, no más traumas. Oye, Hitin, y yo pensaba igual en la plasticidad neuronal. ¿Qué nos puedes contar de la plasticidad? ¿Qué es la plasticidad y por qué es tan importante? Exacto. Hoy no, la plasticidad neuronal es la mejor noticia que pudiésemos haber tenido, ¿no es cierto? Mm. Empezaron, o sea, se demostró que hay plasticidad neuronal por allá en el año 92 en el cerebro humano, o en el cerebro humano. Antes se hacía, ¿no es cierto?, muchas experiencias en animales, pero en el cerebro humano aparece una publicación en el año 1992 de que efectivamente hay neuroplasticidad en humanos. Y esa es una noticia maravillosa. Porque antes se pensaba que con el tiempo, con la edad, nosotros solamente íbamos perdiendo capacidades. Mm. Y resulta que la neuroplasticidad, que significa tener tener acceso a nuevas neuronas, neurogénesis, y también mucho sinaptogénesis, es decir, las conexiones entre las distintas neuronas, que nos dan tantas posibilidades en la vida. Y esa es una capacidad que dura la vida entera. ¡Ay, qué lindo! Wow. Entonces, todo nuestro aprendizaje es neuroplasticidad. Entonces, cada vez que aprendemos algo, nosotros estamos modificando nuestro cerebro. Por lo tanto, todas esas proyecciones que de pronto hacemos nosotros, así, ay, me fue mal, qué sé yo, en el amor, me ha ido mal tres veces, con, y entonces la cuarta me va a ir igual de mal. No es así. Elige a otra persona. Tiene que buscar otra persona y también otro contexto. Y también nosotras hemos cambiado. Mm. Hemos cambiado cada vez que hacemos un aprendizaje, y más aún un aprendizaje integral que incorpore el cuerpo. Entonces, la neuroplasticidad, ¿una la puede intencionar? Sí. ¿O ocurre naturalmente? Sí, la neuroplasticidad se ha demostrado que depende de la experiencia. Ya. O sea, si yo estoy acostadita en la cama y viendo Netflix. Claro, no voy a tener la neuroplasticidad que tengo si yo estoy con, ¿no es cierto?, con experiencias, sobre todo, ¿no es cierto?, experiencias enriquecidas en distintos planos sensoriales, ¿no es cierto?, emocionales, de interacción social. Entonces, es todo un ambiente enriquecido que propicia mucho mejor la neuroplasticidad. Mm. Entonces, por eso es una decisión también. De pronto una persona se siente deprimida, ¿no es cierto? Se siente ansiosa, siente que le faltan motivaciones. Es súper importante entonces exponerse a experiencias enriquecedoras. ¿A qué te refieres con experiencias enriquecedoras? Bueno, en el caso de nosotros, de todas maneras. El ambiente enriquecido tiene que ver con un ambiente que tenga un estímulo, ¿no es cierto?, que sea multisensorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, escuchar música al mismo tiempo, moverse, el movimiento, y también con interacciones con otras personas. Eso es un ambiente enriquecido. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos en biodanza, justamente cumple con ser ambiente enriquecido, porque biodanza no se puede practicar sola ni solo. necesitamos un grupo, y el grupo, entonces son ejercicios que son individuales, pero hay muchos ejercicios que tienen que ver con otra persona y otros que son en grupo. Y eso es un ambiente enriquecido. Qué lindo, sí. Y otros ambientes enriquecidos, bueno, similares, ¿no? Ir al parque, eso. Jugar, me imagino, ¿no? La naturaleza, uh-huh. El juego, son de todas maneras ambientes enriquecidos, siempre que no esté, por ejemplo, el componente de la competencia. Claro. Claro, porque ahí no me gustó. Sí, ah, no, sí. Es que me imaginé un juego y me gusta competir. Ah, y ganar. Nunca aprendes. Ya. A mí me carga la competencia. No, pero yo lo hago juego, ¿cierto? No es de verdad. No, en serio. Es para jugar. Es para jugar a que ganas. Claro, y a burlarme de la persona que pierde. Mira, lo importante no es ganar, sino hacer perder a la otra persona. Algo así, ya, estamos bien. Oigan, antes de seguir con la pregunta que ibas a hacer, les quiero decir que Marianne Diamond fue una pionera de la neuroplasticidad. Eso, Marianne Diamond. Ahí hay una, ya. Sí. Es una mujer igual. Sí, buena. Excelente. Sí, ¿viste? Así es que si hay neuroplasticidad, entonces podríamos decir que no existe el cerebro femenino ni masculino. O sea, hay neuroplasticidad en todos los cerebros. Claro. En eso, claro. Y te fijas que tiene que ver con la experiencia. Uh-huh. Entonces, a mí me pasa en el grupo de biodanza los días miércoles. La convocatoria es a las personas, ¿no es cierto? En el caso de mi grupo, 18 años para arriba, 80 años perfectos si van, ¿no es cierto? Pero, bueno, y principalmente mujeres. Mm. Entonces, la mujer, encuentro yo, nosotras mujeres tenemos ese impulso, ¿no es cierto? Hay una apertura, ¿no? Hay una apertura a las experiencias. Mm. Entonces eso, yo creo que más que una capacidad es que nosotros, no sé si culturalmente o lo que sea, la usamos. Mm. Usamos el exponernos a experiencias y eso hace que tengamos entonces, de pronto, tengamos un desarrollo y veamos, por ejemplo, frente a un problema, veamos más posibilidades, mm-hmm. Porque todo tiene que ver con eso. Oye, es muy interesante, estaba pensando que de pronto si hay alguna auditora que tenga preguntas, podemos decirle que manden alguna preguntita al más 569-4919-0600, lo digo de nuevo, más 569-4919-0600, y vamos a una pausa musical y a la vuelta a ver si ya han llegado algunas preguntas. Ya tengo una. Ya, y ya tenemos una, sí. De la sí. Pauli. Ya. Le ponemos otro nombre. Claro. Ya, vamos a una pausa, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, vamos. De acuerdo. Vamos a escuchar otro tema que nos pidió Hitit, Mercedes Sosa. Todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia, sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Como parte de la conversación mientras escuchábamos a Mercedes Sosa con el tema de... Es de La Violeta, ¿cierto? Sí. No me quiero pegar el carril. No. No. ¿Todo cambia de quién es? Es de... No me acuerdo, lo busco, pero... Ya, no, sí. Sí. No, el Gracias a la Vida es de La Violeta. Sí, claro. Oh, ¡qué ignorante que soy! Ya. Estábamos hablando, como les decíamos, con Judith del miedo. ¿Cuál es el vínculo, cierto, del miedo con la emocionalidad, con el movimiento y que tú has visto también? Sí. ¿Qué pasó? Del todo cambio es del autor chileno Julio Neuhauser, que lo creó en Suecia en 1982, mira, durante su exilio. Durante la dictadura. Ah, qué increíble, mira, tenía idea. Ya. Sí, el miedo, la amenaza, sentir amenaza y miedo es bien, produce efectos muy, muy dañinos. Porque ya con el tipo de pensamiento que nos induce el tener miedo, activar una zona que de nuestro cerebro que se llama amígdala, que reacciona, ¿no es cierto?, nos da también, nos lleva al estrés. Bueno, el tipo de pensamiento que tenemos cuando tenemos miedo, sentimos amenaza, que puede ser por experiencias anteriores, pero que ese miedo se instala y después con pequeñas signos que veamos en la realidad, entonces hay un miedo que no es real, pero que está instalado. Entonces, tenemos un tipo de pensamiento que lejos de ser el pensamiento, ¿no es cierto?, un tipo de pensamiento creativo, por ejemplo, en los momentos en que queremos relajarnos, lejos de estar de imaginar escenarios futuros, de revisar cómo hemos actuado, cómo ha sido nuestro vínculo con las otras personas, cuando ese tipo de pensamiento creativo y que nos ayuda tanto, es inhibido por el miedo y la amenaza. Y entonces entramos en un tipo de pensamiento que es ruminativo, que damos vuelta en lo mismo, que es improductivo, que nos sentimos dolor. incluso también nos sentimos estancadas en ese problema o en eso que hemos detectado. Entonces el miedo desde el pensamiento, ahora en el sentir mismo, se bloquean nuestras capacidades de sentir también de las emociones, porque hay zonas del cerebro que modulan, entonces entramos en estados muy difíciles, estados muy confusos. Entonces, uno de los aspectos más importantes, y eso en biodanza lo usamos, ¿no es cierto?, como uno de los factores, es que nosotros tenemos que tener seguridad y confianza. Si nosotros no tenemos seguridad y confianza, entonces nuestras capacidades se disminuyen enormemente, están bloqueadas, están suprimidas, están anestesiadas. Entonces, es muy importante contar con personas y con que nosotros podamos estar en un estado, ¿no es cierto?, que no sea alerta, que no sea de amenaza, y también esto de corregular que estábamos hablando recién. Pero es esencial para nuestra, o sea, es tan esencial que si nosotros no tenemos eso, entonces nosotros nos enfermamos. Entonces, para nuestra salud es importante entonces tener vínculos en que nosotros nos sintamos seguros. Aquí yo me puedo reír, puedo decir una lesera y ¿no es cierto?, con las personas que están me van a comprender, se van a reír conmigo, y al revés, vamos a compartir. Esos estados son extraordinarios, son los estados que dan salud. Estamos súper mal entonces, Hitit, porque la mayoría de la gente vive en situaciones, lo comentábamos también en la pausa, en los espacios laborales y en los espacios educacionales, en un estado más bien de amenaza, ¿no? Como que se ha generado una cosa política y social, ¿cierto?, del sistema en el que vivimos, que hace que tengamos miedo de quien está al lado, y no tendría necesariamente por qué ser así, ¿no? Exacto. Es todo el rato, es como tú dices, todo el rato. Y entonces el darnos cuenta que eso, para las personas que les interesa la productividad, eso es improductivo. Claro, claro. Para personas que, ¿no es cierto?, que estamos interesadas en la salud de las personas, es totalmente dañino. Entonces el acoger a las otras personas, el poder darles espacios para que aprendan en los lugares, por ejemplo, lugares de trabajo nuevo, van a un lugar de trabajo nuevo, ser acogido, ser acompañado para que la persona aprenda bien esto y después va a lograr una autonomía. Pero antes de la autonomía, la corregulación es la importante. Tenemos que corregular con la otra persona, hacer las cosas junto con la otra persona, y luego entonces va a tener una tremenda... Y lo mismo con las niñas y niños y adolescentes, es lo mismo. Para empezar, validar todo el rato lo que sienten. Y lo otro, entonces, darles espacio para acompañarlos en las nuevas tareas, en las nuevas experiencias que ellos muchas veces tienen miedo. Entonces les decimos, no sientas miedo, anda nomás, anda y, ¿cómo se llama? Y pídele, claro, pídele al mozo, y ellos no quieren, ellas no quieren. Entonces, ¿por qué no vamos juntos y juntas? ¿Por qué no? Y así va a aprender. La autonomía es después, primero es la corregulación. Qué interesante. Llegan algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, Miri dice, hola, pensaba mientras la escuchaba, Hitit, que la neuroplasticidad va a contramarcha de los decretos deterministas que se instalaron en la medicina vinculado a lo genético, y años atrás el mismo fascismo eugenético. Qué esperanzador resulta saber que el determinismo no es tal. La misma idea de plasticidad habla de que todo cambia. Eso. Oye, qué lindo como lo dices, la reflexión, te agradezco. Y es tal cual tú dices, es tal cual. Así que gracias. Oye, y hay otra pregunta que ahí por ahí hay gente que te conoce, yo creo, porque dice que cuentes de los últimos hallazgos de la neurociencia del nervio vago. Oye, eso tendríamos que tener harto tiempo, pero es bien interesante eso, ¿eh? De que en realidad la importancia del sistema nervioso autónomo en lo que nosotros hacemos. Porque el sistema nervioso autónomo es no voluntario. Entonces, nosotros tenemos respuestas que son, ¿no es cierto?, que vienen por la evolución, que vienen, y entonces, en ese sentido, de pronto, pasa, por ejemplo, un accidente o pasa una situación difícil y la persona dice, hoy, pero yo no supe responder, no me supe defender, sí. Y hay grandes culpas, sí. Grandes abusos, por ejemplo, también. Entonces, grandes culpas, pero ¿cómo no respondí? Resulta que, ¿no es cierto?, nuestro sistema nervioso autónomo en uno de sus de sus partes es que cuando nosotros estamos enfrentados a situaciones en que son muy difíciles, nosotros nos congelamos, no podemos responder. Entonces eso es súper importante porque lleva a mucho sufrimiento. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no respondí? Uh-huh. Y tendría que hablar harto más del sistema nervioso, pero el asunto es que nosotros respondemos según también una herencia, ¿no es cierto?, que ha sido de sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros estamos en un espacio que sea de seguridad y confianza, nosotros podemos responder entonces creando vínculos. Miramos a las personas, sonreímos a las personas, compartimos experiencias, nos ayudamos, colaboramos, somos solidarios, toda esa parte. Pero cuando nosotros estamos sometidos, ¿no es cierto?, a situaciones de miedo, de amenaza, entonces nosotros activamos otra parte de nuestro sistema nervioso que tiene que ver con luchar o huir. Y cuando la amenaza es mucho mayor, entonces nos quedamos congelados. No podemos responder. Entonces, por eso yo creo que es buena tu pregunta, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, por de pronto respetar nuestra fisiología, nuestra biología, en lo que nos acontece. Y de pronto tener esa comprensión con nosotras mismas, con lo que nos ocurre, en cómo hemos reaccionado, y decir, bueno, pasó eso y yo tal cosa, pero ahora yo soy grande, tengo otras herramientas, y ¿no es cierto? Entonces cambia eso, por eso la canción. Redondito. Claro. Oye, de saludos a Jitit desde la Escuela Libre Chepén, María José. Aquí tratando de hacer educación biocéntrica y biodanza en niñas y niños, dice. Oh, maravilloso, maravilloso. Así es que ahí están los comentarios. Ahí hay otra compañera que todavía está escribiendo, pero ya tenemos que ir cerrando. Está súper bueno. Como que no queremos terminar, pero tenemos que terminar. Yo tampoco. Y además, tu respuesta ahora, tu comentario que hiciste, justamente tiene que ver con la última pregunta que hacemos a nuestras invitadas, porque la propuesta de Planeta Feminista, ¿cierto?, de construir un planeta feminista, es hacerlo justamente contrario a esta excesiva racionalidad, sí. Contrario al miedo, a la amenaza, a la desconfianza, a la competencia, aunque no le guste a la Sicri. Entonces, ¿cómo? Quizás puede ser redundante, pero ¿cómo tu propuesta de la biodanza y la neurociencia, ¿cierto?, contribuye a la construcción de este planeta feminista? Claro, claro. Mira, seguir un camino, ¿no es cierto?, de experiencias enriquecedoras en que nosotros recuperemos esa posibilidad de tener une un entorno en que tengamos seguridad y confianza y sacar lo mejor, ¿no es cierto? Poder vivir, convivir de otra manera, de una manera, ¿no es cierto?, con afectividad, con otros valores. Y para eso, entonces, tenemos que tener esas experiencias en que saquemos el miedo, la amenaza, que podamos trabajar aquello que podemos haber adquirido en algún momento en nuestra vida y que nos bloquea, nos suprime, nos lleva a anestesiarnos de distintas maneras, o comer algo, o de tantas maneras que hay de anestesiarse y recuperar entonces nuestras capacidades. Entonces yo creo que es un cambio profundo que no es rápido, no es de un día para otro, pero el camino mismo es tan lindo, es tan liberador, es tan enriquecedor. Vamos avanzando, a veces damos pasos hacia atrás, como todo en la vida, porque la vida es así, pero de una manera que no es metafórica, que tiene que ver con nuestra biología, que tiene que ver con nuestra fisiología, que tiene que ver con lo que hemos heredado, pero mucho con aquello que construimos en nuestra vida. Listo, pues tenemos, oye, este planeta está tan enriquecido, hay tanta experiencia enriquecida en este, tenemos música, economía, ustedes tenemos cerveza y nosotras vamos a ser las presidentas. ¿Qué más? Sí, que hemos pasado por varios temas en estos programas, sí. Entonces vamos metiéndole a este planeta de todo. Entonces ahora era el turno de la neurociencia, porque nos vamos con neurociencia a nuestro planeta también. Exacto, claro. Y con biodanza, qué lindo. Claro. Bueno, aprovechemos de pasar el dato. Tú, Jitit, haces clase los días miércoles, ¿a qué hora? A las 18:30. En Ñuñoa. En Ñuñoa, ya. Exacto. En la escuela, las redes sociales es escuela. Claro. @ Escuela Metropolitana de Biodanza, todo juntito. Ya. Y acá en Mundanas, la Pauli de Pablo con la Tania Lobos están haciendo los días jueves a las 18:30 horas. Así es que están súper invitadas todas. A las 18:30 horas. Además, en la publicación de Instagram de la radio y de este programa estás etiquetada tu escuela. Claro. Y en el reel que hicimos hace poquito también está etiquetada tu escuela. Así que por todos lados no hay cómo. Sí. De ahí hablamos de los porcentajes de... Exacto, eso nos falta. Claro, por estudiante. Sí, por dice estudiante. Que... No, pero tiene que decir que viene recomendado por Planeta Feminista. Claro, un 30%. Baratito. Está súper bueno y gracias, Jitit, por venir. Y llegar hasta acá, hasta el estudio, y hablar y compartir de tu saber. De tu experiencia también, es como tan rico también, tan nutricio conversar contigo hoy día, ha sido muy rico. Oh, sí, yo lo he pasado súper bien, así que yo les agradezco. Qué bueno. Muchas gracias. Nos vamos con música y volvemos con el retorteo, que también tiene que ver un poco con... Sí. Mira, que estaba leyendo ahí que... pero no los vamos a poder desarrollar, pero los vamos a dejar ahí planteados, ¿sí? Yeah. Que la Anita de Rojas dice, muchas personas en el colectivo, y trabajan en un colectivo, comentan lo siguiente, mujeres adultas y mujeres añosas como yo. Pregunta, ¿será que las vacunas de la pandemia están molestando nuestra cuerpa con la neuropatía? Porque dice que hay mucha neuropatía en toda la cuerpa. Neuropatía, lumbar, nervio ciático, muchas mujeres con problemas al caminar por estas dolencias. Muy entretenido el programa, dice, excelente la invitada, excelente, abrazos, queridas compañeras. Bueno, eso está bueno para médico, sí. Para médico. Claro. Tienes que venir otra vez también para seguir conversando. Así quedó gustando. Vamos a despedirnos con un canto a la ciudad, un canto de la ciudad de Daniela Mercury. Ah, qué lindo. Eu vou andando a pé pela... Bueno, después de esta exquisita conversación, también nos vamos al retorteo de Sujei en México, de Suja, como dice ella. Un retorteo bien bonito porque tiene mucha relación con lo que hablaba recién Hitit, porque vamos a hablar en realidad con Emma Lara Maldonado, que es directora de la Escuela de Educación Especial en el municipio de Moctezuma, profesora de Educación Especial y especialización en audición y lenguaje. Y ella va a hablar su experiencia de cómo mujer, profesora, lesbiana y con trastorno de déficit atencional, trabaja con los niños y niñas, ¿cierto? Y qué, con qué se ha topado, cuáles son sus pasiones, así que está súper relacionado con lo que estamos hablando ahora. Emma, ¿cuál es el principal reto al que te has enfrentado como maestra de educación especial? Desgraciadamente, la sociedad todavía está muy cerrada y piensa que por tener una discapacidad o una condición, pues eso significa que no puedes hacer muchas cosas. Y que aparte también te tienen que tratar de una manera especial, tanto para educarte como para hablarte, inclusive para las amistades que puedas tener. Entonces, y pues se procura, o los papás procuran alejar siempre a sus hijos de situaciones complejas en lugar de en verdad que se enfrenten a ellas y las puedan La mayoría superar. De las maestras y maestros en el sistema educativo no comienzan como en sus ciudades de origen, generalmente están en espacios o inician en espacios que son lejanos a su lugar de origen. Entonces, Emma, ella vive acá en la ciudad de San Luis Potosí, ciudad perrito, como le digo yo, pero se traslada diariamente a Moctezuma, que está... ¿A cuánto está Moctezuma de San Luis? Son un aproximado de 87 kilómetros de la capital, pero pues el camino no está tan bien, es una carretera pequeña, o sea, más bien angosta, y pues un aprox de una hora y media, más o menos de camino. Uh-huh. Y esto se los comento porque en realidad Emma ha estado mucho, conozco un poco de su historia, les digo, es una gran amiga mía, y ella ha estado moviéndose por diferentes espacios alrededor del estado y le ha tocado trabajar mucho desde la ruralidad, ¿no? Como sí, con también en regiones donde manejan un dialecto, donde inclusive todavía la cultura es más cerrada, más hermética. Uh-huh. Entonces, pues sí, uh-huh. He trabajado en Huasteca, en zona centro, ahorita en altiplano, y pues esperemos que en algún momento en el centro. En algún pronto, ¿no? Como más cercana. Ajá. Y esto se los cuento porque Emma es una maestra que además de ser de un área compleja como es la educación especial, es una lesbiana visible, es una mujer que es una lesbiana visible. ¿Cómo ha sido ser una maestra de educación especial que además es lesbiana visible en este tipo de espacios educativos, Emma? Yo creo que todavía es más complejo hacerlo desde una visibilidad lésbica, porque se toma de manera muy personal cuando existe un rechazo de la sociedad ante la diferencia. Y bueno, aparte, también soy lesbiana, soy maestra y tengo una condición. Tengo un trastorno con déficit de atención, hiperactividad. Entonces, pues también desde mi educación, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, superior, pues siempre me fue muy difícil el desarrollarme dentro de las clases, ¿no? Yo siempre decía, bueno, si yo hubiera tenido una maestra de apoyo, obviamente hubiera sido una niña de grupo de apoyo a educación especial. Y pues a lo mejor hubiera abonado o hubiera sido más noble mi proceso, mi andar por la educación, ¿no? Por eso les comento, me lo tomo todo como muy personal cuando se trata de que rechacen a los chicos o que hagan algún comentario por las diferencias que ellos presentan ante lo que ellos creen que es normal. Uh-huh. Entonces, pues sí me prendo bastante. Y es que esto es como súper importante porque me parece que no vivimos o que no trabajamos de la misma manera cuando no nos encarna o cuando no nos atraviesa, y justo por eso me interesaba como platicar contigo sobre este tema, ¿no? Porque te atraviesan muchas situaciones, no solamente eres una mujer, que además es difícil enfrentarse en ciertos contextos a ser mujer, el magisterio, el espacio en donde es la educación especial, la educación, pues acá en México es un espacio súper misógino, súper machista, súper adultista, normativo, ¿no? Y si a eso le agregamos que eres una maestra lesbiana, visiblemente lesbiana, y que además es visiblemente con TDA, eso dice su supervisor, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Híjole, ¿qué crees que no sé si los chicos se divierten más al ir a la escuela o me divierto más yo? Pero fíjate que Mi mamá también era maestra. Y ella siempre decía que no importaba cuánto le enseñáramos a un niño, sino que él quisiera regresar al siguiente día a tu aula. Porque eso es precisamente una escuela. A veces pasan muchas situaciones en casa que cuando ellos acuden a la escuela, pues básicamente es su zona de refugio. Y pues que nosotros como maestros nos convertimos también en esos cuidadores. No solamente el educar, sino también el en verdad amarlos, en verdad enseñarles el valor que tienen como personas. Y cuando alguien reconoce en ti esas habilidades que tienes y te enseña el amor que te puede dar, pues creo que la persona se transforma y se empodera y se envalentona para poder enfrentar muchas cosas, ¿no? Entonces siempre tomé ese ejemplo y pues en mi aula precisamente, o con mis compañeros y con los alumnos, también espero que los días que transiten los chicos en la escuela sea de esa misma manera, que en verdad quieran volver al siguiente día, que en verdad el aprendizaje va a llegar en algún momento, pero lo más importante es que ellos aprendan a que pueden superar muchas situaciones, acompañándolos en su momento, pero también enseñándoles que pues ellos pueden hacerlo solos, ¿no? En que pues a pesar de que hay unos que su habilidad es a veces solo respirar, pero pues tienen mucho que abonarle a las demás personas. Entonces pues la verdad mi enseñanza es mucho desde el corazón, desde el amor, desde el reivindicar el valor como personas que tiene. Muchas gracias, Emma, por compartirnos todas estas experiencias. Retorteo para Planeta Feminista, Suja. Ya. Ahí sí, ahí estábamos con Suja desde San Luis Potosí, conversando con una maestra que, pucha, todo tenía que ver con lo que estábamos hablando con Hinti también, ¿no? Además, hablaba mucho desde el amor, mucho desde la diversión, ¿cierto? Y como decíamos en un comienzo, con los obstáculos con los que se ha topado. Hay harta corregulación ahí, sí, en su propuesta. Oye, a propósito también, que nos pasan el dato que hay biodanza para la niñez los jueves a las 4:30 de la tarde allá en la escuela de la JITIT, que bueno, que tiene relación con esto último que también nos traía Emma desde San Luis, con todos los desafíos que hay en la educación para convertirla en un espacio de ambiente enriquecido. Sí. Oye, que aprendimos. No, estamos otro nivel. Oye, nosotras sí, ahora. Sí. ¿Cómo vamos a salir? ¿Nos van a invitar a qué? A la belleza del pensar. Con ese amarillo. Los amarillos de Chile. Bueno, ya tenemos que irnos. Yes. Le agradecemos la sintonía y las invitamos porque el próximo programa también va a ser de ciencias. Vamos a ir hacia otro tema, pero ¿verdad? Seguimos con las ciencias. Muchas gracias también a todas las auditoras, a las que nos escuchan ahora en vivo y a quienes nos van a escuchar después por Spotify con Algo Pasó. Sí, pero ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya, un besito. Besito, a todas, chao, cariño, chao. Chao, chao. Ver aves volar, sabes qué sentí. Sol en el cielo, sabes qué sentí. Brisa que acaricia, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Me siento bien. Peces en el mar, sabes qué sentí. Río correr, sabes qué sentí. Flores en árboles, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Me siento bien. Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's a world, it's a new world, and the God world. We'll be right back.